Sí, bueno, muy buenos días. ¿Qué tal, Radio Escuchas de Radio Santana? Gracias por sintonizar 104.7 FM y radiosantaana.org. Estamos en vivo aquí en nuestro noticiero popular Radio Santana. Este es miércoles 20 de junio. Son las 8:13 de la mañana. Y aquí estamos con la compañera Sally, que nos va a echar la mano esta mañana con las noticias. Sally, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hola, Luis, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Eso, pues pues vámonos con las noticias. Creo que tienes tú ahí preparada una noticia. Sí, una noticia muy importante en el sitio de Democracy Now. El encabezado le dice: ProPublica difunde audio de niños separados de su familia llorando por mamá y papi. Sigue en aumento la indignación general a raíz de la práctica del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de separar por la fuerza a los niños inmigrantes de sus madres y padres, una medida que es calificada por la Asociación Estadounidense de Pediatras como abuso infantil autorizado por el gobierno. El medio de noticias ProPublica, ganador del premio Pulitzer, publicó un audio que fue registrado en el interior de una instalación de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, donde niños de un rango de edad estimado de entre 4 y 10 años lloran y gritan mamá y papi. Tras ser separados de sus padres, advertimos que el audio es perturbador. Adelante, Luis. Sí, aquí tenemos preparado este audio y ahí les va por parte de esta agencia ProPublica en unos momentos. Tenemos una orquesta. No me quiero parar de mi padre. Ese es el número de el nombre de ella, ese es el número de identificación para cuando ella, sí, ese es el número, guárdelo. Sí, bueno. Adiós. Cualquier pregunta, no deje de llamarme hoy. me marca acá y me da la dirección donde está, porque yo solo tengo el nombre del lugar. Pero a usted le van a dar todo hoy. Bueno. Entonces borra el cheque. Borra el cheque. Ya me lo dio con tu nombre. Me está de aquí a 7 horas. Me abre, por favor. ¿Ya va? Escuche, corazón. ¿De dónde son ustedes? De Guatemala. ¿Y tú? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, consulado? ¿Qué va a pasar con su consulado hoy? El papá hoy. Papá hoy. Yo también. Ay, con mi tía por lo menos para que después llegue mi mami. ¿Después abrir la puerta? ¿Alguien me cerró la puerta esa? Venga a traer mi tía para llevarme la casa. Ella llama a tu tía si tú tienes número y habla con tu tía. Tengo el número de ella. Ah, pues ahorita ella te ayuda para que hable. Ya la tenga más. No, papá. Voy por aquí, niña. Papá. Cuando saquen la comida, ¿verdad? Ay, no, papá. Cuando saquen la comida, ¿verdad? Ya voy a llegar yo cuando esté allá. Ya le voy a meter a comer. Papá, papá. Si tiene una celda, me la da, por favor. Ay, no, papá. Porque van a sentir, si se quiere juntar con ella, se junta aquí, porque voy a tener que ir. Ay, no, papá. O me la pone allá mejor. Allá en la orillita. No, papá. Me llama. No, voy a tener que ser aquí, porque voy a meter Jilly y se va a ir. No, no, papá. No. Es para... ¡Ey, papá! Por eso no puedo tener nada. Okay. Porque luego viene Ice y Ice agarra pareja. ¡Ey, no, papá! Me voy a llamar a mi tía para que después de comer me venga a recoger. Cuando agarre la comida ya voy a venir para que le... ¡Ey, no, papá! Tengo el número yo de memoria, 3462. ¡Ey, no, papá! Papá. Yo también me quiero ir. ¿Y su mami dónde quedó? ¿Dónde quedó su mami? En una casa ajena. ¿Dónde quedó su mami? ¿Dónde? En Honduras. ¿Dónde se quedaron su papá, su mamá? ¿Viene con papá usted? ¿Y usted viene con mamá? ¿Y su mamá también? Yo vengo con papá. Voy a llamar al menos a mi tía para que me venga a recoger. Ay, no, papá. Y después para que llegue mi mami lo más pronto posible. No, claro con papá. Claro con papá. Claro con papá. Solo la voy a ver si no está. Ya le dije a los muchachos. Ella ya sabe. Es que ya vamos a suponer a los de la Pascua. Los voy a comer a todos que coman acá de este lado, así para que no me pasando por aquí. Así cuando entre la gente de Palbán, no, este lado. Okay. Para que no entonces las niñas me van a quedar allá. ¿Quién? ¿Las qué? Las niñas, es porque me quiero reunir con las niñas del Salvador. Bueno, se puede. Ay, no, los voy a poner a comer allá, allá, allá. Ah, ok. Porque aquí no quiero, porque primero me voy, quiero reunir con las niñas chiquititas, las del Salvador. Todas las de Salvador, sean con mamá o con papá. Sí. Sí. Sí. Ok. Porque yo no. Pero porque no ha venido la comida todavía porque la niña quiere hablar con su tía. Yo le puedo dar una llamada. Y bueno, aquí tenemos este audio de unos niños pequeños llorando por sus papás en una. En un centro de detención, si no me equivoco, pues están sus papás a punto de ser deportados y pues están llorando por esta separación que está, pues está sucediendo. Y pues en realidad bastante fuerte este material que lo pudo sacar ProPublica. Y este, pues también bastante fuerte ver y, o escuchar el impacto de estas separaciones familiares que sabemos que están sucediendo todos los días por estas políticas antimigrantes que están llevando a cabo la administración Trump. Sally, yo sé que tú eres justo ayer en otro programa estaban hablando sobre los traumas, ¿no? No sé si esto aplica también como un trauma que puede impactar la vida de un niño, ¿no? Claro, y ese es el objetivo de esta administración, es traumar a la gente con estos shocks, ¿no? Como igual que la guerra del shock and awe, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo pensaba que ya había pasado lo peor y le suben más, ¿no? Para poner un shock internacional, local, de todos, para que ellos acierten su poder sobre la gente, empezando por los niños. Wow. Es abuso infantil, si lo he visto, o sea, es calificado ya, de hecho, ya lo han dicho mucha gente, ¿no? Sí. Y pienso que si no actuamos ahora, no sé qué podría ser peor que esto, la verdad. Wow, sí, definitivamente, bien dicho. Pues vamos a, de nuestra parte, aquí en Radio Santana nos comprometemos a seguir compartiendo este material, seguir compartiendo esta información y también compartiendo información de las organizaciones y los grupos comunitarios que están buscando una respuesta, ¿no? Una solución a estas políticas inhumanas. Entonces, pues también gracias a Carla por compartir este material con nosotros. Y recuerden siempre que tengan una nota de este tipo, por favor, mándenosla. Es muy importante que como comunidad estemos al tanto de estos procesos y también para que sepamos también cómo defendernos, ¿no? De estos traumas. Sí, porque lo he escuchado, de hecho ayer escuché una noticia que estaba una madre en Guatemala ya deportada y sus hijos aún en Texas, en el wow. centro de detención. Entonces, y no sabe con quién hablar, cómo se los van a regresar, sí. a qué, en qué momento puede accesar a sus hijos o información sobre sus hijos. El gobierno de Estados Unidos efectivamente está tomando rehén estos niños por razones políticas. Así es, así es. Pues en realidad, tristemente, los casos son muchísimos, ¿no? Y sabemos que llevan desde la separación familiar hasta los casos en las últimas semanas que ha habido de asesinato, ¿no? De parte de la patrulla fronteriza, de la falta de atención médica. O sea, como dices tú, la estrategia es crear traumas y hacerle sentir a las personas que no merecen un trato humano, ¿no? Y pues nosotros de alguna forma tenemos que combatir esos traumas, combatir esas experiencias con pues haciéndole ver a las personas que como seres humanos merecemos tratos dignos y que como comunidades estamos también activamente buscando una respuesta, ¿no? A todos estos maltratos. Claro, y esto también se extiende, ¿no? A los gobiernos, al gobierno mexicano que está en colaboración con el gobierno norteamericano para deportar y torturar a la gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de países donde están muy afectados por la economía global que Estados Unidos causa en esos países, ¿no? Que causa que los pandillas y el gobierno maltrate a la gente que tenga que irse de su país. Nadie se va de su país si no es por algo semejante, así de grave, ¿no? Entonces también claro. México tiene mucho que ver con esto. Sí, precisamente tenemos otra noticia aquí, de Amnistía Internacional, un reportaje sobre las devoluciones en México, personas ignoradas y sin protección, que exactamente, si bien entiendo, ahorita vamos a leer la nota, pero si bien entiendo es exactamente a lo que te refieres, cómo estas mismas políticas se están llevando a cabo en México también. Dice esta nota, México devuelve ilegalmente a miles de personas a situaciones donde su vida está en riesgo en Honduras, Guatemala y El Salvador todos los años. Esta práctica se denomina devolución y es ilegal según el derecho internacional. Miles de personas huyen en Guatemala, Honduras y El Salvador de amenazas de muerte, agresiones y extorsiones de poderosas bandas que controlan grandes partes del territorio de estos países. Tienen que hacer un peligroso viaje para buscar protección en México. Suelen ser mal informadas por el Instituto Nacional de Migración Mexicano de su derecho a solicitar asilo en el país. Muchas se encuentran con funcionarios del Instituto de Inmigración que se burlan de ellas, no les preguntan por qué han huido de sus países, ni les importa, y las devuelven a situaciones donde la muerte puede ser inminente. Estas devoluciones son contrarias a la legislación de México. Y un encabezado aquí nos habla de Emilia, una persona enviada de regreso a la muerte, con una cita directa que dice: acababa de empezar a preparar la cena la tarde del día en que mataron a José Ernesto, mi primer hijo. Fue el 4 de septiembre de 2009 y tenía 17 años. José Ernesto fue el primer miembro de su familia que Emilia perdió debido a la violencia en su país de origen, El Salvador, pero no el último. Emilia huyó de El Salvador y llegó a México a finales de 2016 con sus 7 hijos e hijas. Cuando llegaron, su hija mayor se puso de parto y Emilia tuvo a su primer nieta. Días después, Emilia volvió al hospital para arreglar unos papeles de la recién nacida. De camino ahí, fue abordado por unos funcionarios de migración mexicanos. Les rogó que no la devolvieran a El Salvador, donde su vida corría peligro. Los agentes de inmigración desoyeron sus ruegos, la encerraron y luego la deportaron. Lo que ocurrió a Emilia no es nada raro. En México se desarrolla una crisis oculta de refugiados en la que las personas procedentes de Centroamérica no cruzan ya el país en búsqueda de oportunidades económicas, sino que están huyendo porque temen por sus vidas. La persona que huye a México desde Centroamérica en busca de protección suele ser deportada, a pesar de que el derecho internacional y la legislación mexicana consideran ilegal que México las devuelva. Estas deportaciones ilegales constituyen lo que se conoce como devolución. Entre mayo y septiembre de 2017 realizamos una encuesta por medio de entrevistas en la que recopilamos 500 experiencias distintas a partir de las cuales se publicó el informe Personas Ignoradas y Sin Protección, que muestra que las autoridades mexicanas envían constantemente de regreso a sus países a personas que se encontraron allí en situaciones donde su vida está en riesgo. Otra cita directa dice, de un hombre de Honduras. Dice: el agente de inmigración me dijo, una vez detenido, ya valió madre y vas de vuelta a su país. Y bueno, la nota continúa con mucha más información sobre las entrevistas que hizo Amnistía Internacional con inmigrantes en México y pues cómo las políticas de deportación, como decía Sally, están pues también es la misma tipo de políticas se están llevando a cabo allá en el sur de México. Claro, y hace la situación peor, ¿no? Que unas personas con sus hijos prefieran, no sé, quedarse a la merced de un gobierno como el de nosotros que un gobierno mexicano que los deporte inmediatamente y llegan a su muerte. Así es. Tengo una... Bueno, vámonos, ¿por qué no nos vamos con un poco de música? Y ahorita regresamos. Pues... La que me apareció aquí, la voy a poner, es una de Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios. Y en unos momentos regresamos con... con más noticias aquí en el Noticiero Popular. Pues gracias por sintonizar Radio Santana y ahorita volvemos. Vamos a cantar todo junto, gracias. Okay. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias. Toda la paz. America's Tire, your... Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba hasta el fin, por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero qué va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Y aquí estamos de regreso con el noticiero popular Radio Santana. Gracias por sintonizar esta tu radio comunitaria. Un saludo para Carla, que nos mandó ahorita un mensajito que pues se le hizo muy apropiada la última canción de Mercedes Sosa, considerando pues la noticia que estuvimos escuchando, el audio que estuvimos escuchando. Un saludo para Carla y para toda la banda de Tu Santana y de Sacred y de todos los grupos pues con los que jalamos aquí aquí en Santana. Resulta que nos acompaña también aquí en el estudio Carla, otra Carla, Carla Zárate, que nos va a echar la mano a... Pues Sally se tuvo que ir, pero entró Carla también en acción aquí a ayudarnos a leer las noticias. Incluso creo que ya tiene una noticia preparada que sigue con este mismo tema. Carla, no sé si quieras también presentarte. Hola Luis, gracias. Sí, pues continuando con el tema de la migración, de lo que estábamos hablando al inicio del programa, esta es una nota que viene del diario en español y en coordinación con el periódico The Guardian, que también hace reportajes muy interesantes. Tenemos aquí el encabezado que dice: la Unión Europea estudia instalar centros de clasificación de inmigrantes en el norte de África. Un borrador de documento para la cumbre afirma que la idea podría facilitar un procesamiento rápido que distinga entre migrantes económicos y refugiados. La Unión Europea estudia la idea de construir centros para el procesamiento de inmigrantes en el norte de África en un intento por disuadir a la gente para emprender viajes a través del Mediterráneo que puedan poner en riesgo su vida, según indica un documento al que ha tenido acceso The Guardian. El Consejo Europeo de Líderes de la Unión Europea apoya el desarrollo del concepto de plataformas de desembarque regional, según señala un borrador de conclusiones de la Cumbre Europea que se llevará a cabo la próxima semana. La Unión Europea quiere estudiar la viabilidad de instalar estos centros en el norte de África, donde comienza la mayoría de los viajes de los inmigrantes que quieren llegar a suelo europeo. Estas plataformas podrían facilitar un procesamiento rápido que distinga entre migrantes económicos y aquellos que necesitan protección internacional, y así reducir los incentivos a embarcarse en viajes peligrosos, sostiene el documento. La emigración es un tema prioritario en la agenda de la próxima cumbre de 2 días que se iniciará el 28 de junio. Los líderes de la Unión Europea intentarán llegar a un consenso sobre cómo manejar la crisis de los miles de refugiados e inmigrantes que llegan a Europa cada mes. Los líderes de Alemania y Francia, Angela Merkel y Emmanuel Macron, se han reunido este martes cerca de Berlín para fijar una posición común respecto a la inmigración y la eurozona, en medio de los temores sobre el desmoronamiento del proyecto europeo. Antes de la reunión, el ministro de Hacienda francés Bruno Le Maire afirmó que Europa está en proceso de desintegración. Vemos estados que se están cerrando intentando encontrar soluciones nacionales a problemas que requieren soluciones europeas, señaló. Así llamó a construir un nuevo proyecto europeo sobre inmigración, sobre asuntos económicos y financieros que consoliden a Europa en un mundo en el que Estados Unidos está a un lado, China al otro y nosotros en medio. No queda claro cómo se llevaría a cabo la práctica de la propuesta europea de plataformas de desembarque regional o dónde se instalarían. La Comisión Europea ha rechazado la posibilidad de llegar a un acuerdo con Libia parecido al de Turquía debido a la inestabilidad del país. Sin embargo, el anterior gobierno de Italia pactó con las milicias y tribus libias, colaboró para reconstituir la Guardia Costera Libia. Estas acciones han contribuido a reducir drásticamente el número de personas que intentan cruzar el Mediterráneo, pero los críticos han denunciado un aumento en las violaciones de los derechos humanos. Según este documento filtrado, la Unión Europea prefiere construir los centros en colaboración, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para la Migración, otro organismo relacionado con la ONU que con anterioridad ha criticado la escasez de rutas legales que tienen los inmigrantes refugiados africanos para llegar a Europa. Así la nota, Luis. Pues sí, como vemos, esto es parte de un patrón internacional. Aquí también tengo otra nota, pues representando un poquito qué tan grande se está convirtiendo este fenómeno internacional de migración y a la vez pues las políticas de los gobiernos que buscan detener el movimiento de personas sin ver en realidad pues los problemas de raíz, ¿no?, que están creando todo tipo de desplazamiento forzado. Esta nota es de un un periódico en línea que se llama Desde Abajo, dice: el número de desplazados forzosos en el mundo aumenta hasta los 68.5 millones. Y dice así, el número, bueno, y dice escrito por EFE, que es la Agencia Internacional de Noticias en Español, según un de las más grandes. Dice el número de personas, el número total de personas en el mundo desplazadas forzosamente por conflictos armados, crisis, violencia generalizada o persecución, aumentó en 2017 con respecto a 2016 en 2.9 millones hasta los 68.5 millones, según un informe publicado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y una cita directa dice, este número es el resultado de guerras prolongadas, la falta de solución para las crisis que aún continúan, la presión continuada sobre civiles en países con conflictos que les obligan a abandonar sus hogares y de crisis nuevas o agravadas. Esto indicó en una rueda de prensa el alto comisionado de la ONU para los refugiados, un italiano llamado Filippo Grandi. El alto comisionado dijo que, como en años anteriores, el 85% de estos 68.5 millones de personas desplazadas forzosamente se encuentran en países en vías de desarrollo o de ingresos medios, lo que en teoría debería disipar la percepción tan dominante en muchos países de que la crisis de refugiados es una del mundo rico. El Informe Mundial de Tendencias de Desplazamiento Forzados reveló que los 68.5 millones de personas forzosamente desplazadas en el mundo, 25.4 millones son refugiados, 40 millones desplazados internos y 3.1 millones solicitando el asilo. El año pasado, cerca de 16 millones de personas se vieron por primera vez desplazadas, lo que incluye a 11.8 millones de individuos desplazados dentro de las fronteras de su propio país y 4.4 millones refugiados y solicitantes de asilo nuevos, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, por sus siglas, una media de 44.400 personas se convirtieron en nuevos desplazados cada día. Al mismo tiempo, sin embargo, muchas otras personas regresaron a sus países o áreas de origen para tratar de reconstruir sus vidas, incluyendo 4.2 millones de desplazados internos y al menos 600.000 refugiados. El año pasado, unos 2.7 millones de personas fueron registradas como nuevos refugiados, el doble que un año antes, principalmente sur-sudaneses, sirios, rohingyas, centroafricanos, congoleños, burundeses, eritreos, sudaneses, nigerianos, malienses, somalíes. Por otra parte, hubo en el mundo 1.9 millones de solicitudes de asilo el año pasado, menos que los 2.2 millones el año anterior. Estados Unidos fue por primera vez el primer país receptor de nuevas aplicaciones de asilo, con 330 mil por delante de Alemania con 198 mil e Italia con 126 mil. Y bueno, obviamente esta nota, bueno, continúa y tiene unas cifras bastante interesantes, bastante fuertes, más que nada recalcando cómo esta situación de personas desplazadas de sus países es un fenómeno que está creciendo porque los conflictos están creciendo, porque la situación de inestabilidad en en muchos países está creciendo. Y bueno, ya a manera de comentario, pues sabemos que esto es un resultado también pues de las mismas políticas económicas. Las consecuencias. Uh-huh. Así es. Las consecuencias de las políticas de los países que tienen el poder económico en el mundo y que controlan también las empresas y que empujan a la gente a buscar otros lugares donde poder vivir en paz y tener una vida digna, ¿verdad? ¿Qué te parece, Luis, si vamos a música o...? Sí, está bien, vámonos con un poquito de música. Aquí me salió una canción de Lila Downs que se llama Zapata se queda. ¿Por qué no la escuchamos? Ahí va. Santa María, Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. ¿Serás tú? Escucho aquí con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du Mariam. Laissez votre message, après je vous appelle. Merci. Merci, bye. Y regresamos a su noticiero popular Radio Santana. Gracias por escuchar. Esta última pieza fue Amadou and Miriam. Amadou y Miriam, un grupo de Sudáfrica. Sudáfrica. Que nos recomendó aquí Carla. Gracias por esa musiquita. Vámonos con más noticias. Hablábamos un poquito sobre las razones por las cuales tanta gente en el mundo se ve obligada a migrar, y yo creo que esta nota va un poquito en acorde con ese tema. Dice esta de México, Peña Nieto decreta que 3,000 cuencas serán utilizadas por empresas privadas por los próximos 50 años. Enrique Peña Nieto dio luz verde a la concesión de permisos en 300 cuencas del país, que concentran 55% de las aguas de lagos y ríos del territorio nacional. Los permisos se levantaron con los decretos de reservas de agua que fueron publicados hace 10 días por el gobierno federal. Esto significa que el vital líquido ha sido concesionado por los próximos 50 años para ser utilizado por la industria minera, el fracking, la extracción de hidrocarburos, industria inmobiliaria o turística, pues la mayoría de las cuencas concesionadas están ubicadas en los sitios en donde se llevan a cabo estas actividades. Esto fue una cita directa de La Jornada. De acuerdo con los permisos firmados, se favorece el uso doméstico y público urbano del recurso natural para que los gobiernos locales que tienen concesionado el uso del agua potable hagan cesiones a la iniciativa privada, como ya está autorizado en lugares como Veracruz, Puebla y Saltillo. Muchos centros agrícolas están en riesgo de perder sus permisos y ya preparan amparos, según datos de los expertos en la coalición Agua para Todos. A pesar de que académicos, legisladores y diversas organizaciones se manifestaron en oposición a estas concesiones y evitaron que durante esta administración la iniciativa oficial de la Ley General de Aguas saliera adelante con los decretos publicados en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, las limitaciones que estaban vigentes se eliminaron por varias décadas y permite la asignación de grandes volúmenes a las comisiones locales del agua, varias de ellas que ya se encuentran en control privado. Como puede verse en los diferentes documentos analizados por un grupo de expertos de la UNAM e integrantes de la coalición ya citada. Los decretos que ya fueron levantados para las restricciones sobre el agua dan concesiones en 40% de las cuencas de 756, de 300 de las 75, 300 de las 756 cuencas del país que se localizan en 20 estados. Esto representa el 55% del volumen superficial según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Explicó que la reserva es una cantidad de agua destinada para la protección de la naturaleza y el consumo humano. La WWF, por sus siglas en inglés, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, el World Wildlife Fund, si no me equivoco, explicó que participó junto con la Comisión Nacional del Agua en definir el agua que se necesita para lograr la conservación de la flora y fauna de una cuenca, así como el agua que es necesaria para la población durante los siguientes 50 años, representando sus usos para actividades productivas actuales y aquellas que se habrán de desarrollar en el futuro. Pedro Moctezuma, uno de los autores de los análisis, pone como ejemplo que en las cuencas de Actopan y La Antigua, el decreto menciona que además del uso doméstico y público, se permite también la modernización de los servicios del líquido, que sería ejecutado por Odebrecht y Aguas de Barcelona, que vienen siendo empresas privadas que están aprovechando pues esta privatización del agua. La nota continúa un poco más, pero ahí la dejamos. Siempre vamos a tratar de compartir las notas que leemos en el Facebook de la radio, por si tienen interés en algunos de estos temas que ustedes también puedan leer. Y pues les recomendamos eso siempre. Escuchen aquí la radio para agarrar buenas pistas y ya ustedes pueden dar seguimiento para informarse bien. Muchas de estas cifras son bastante importantes, pero yo creo que a veces en la radio es difícil comunicar estas cantidades. Están hablando de un 55% de las aguas superficiales en México siendo concesionadas para empresas privadas. Entonces, pues en realidad son números bastante grandes y cómo esto no va a afectar la posibilidad de que las personas puedan permanecer en sus lugares de origen. Claro, el volumen del consumo de agua ya no es el mismo porque hay que compartirlo con estas empresas voraces, entonces se conceden estos permisos en corrupción, ¿verdad? O con autoridades que se dejan comprar o vender, y los que pierden, ¿verdad?, son los pobladores que ahí viven y que pues ya no pueden seguir viviendo ahí porque no hay suficiente agua y tienen que mudarse. Así es, así es. ¿Tienes otra nota por ahí? Sí, ya son las 9, ¿no importa? No importa. Hoy nos fuimos un poquito diferente cómo presentamos las notas, pero no importa, tú dale. Bueno, es otra nota que tiene que ver con las elecciones en México, que ya se viene la elección presidencial, junto con otras posiciones también dentro del gobierno. Y esta es una nota que viene del portal de Sin Embargo y es por San Juana Martínez, que es una de las periodistas que le ha dado voz a las víctimas en la guerra de las drogas en México. Y dice la nota: elecciones manchadas de sangre. La muerte irrumpe en estas elecciones y no le importan partidos, colores ni ideologías. 114 políticos han sido asesinados durante la presente campaña electoral. Precandidatos, candidatos, regidores, alcaldes, militantes, dirigentes de partido, coordinadores de campaña, diputados, exsíndicos o exalcaldes han sido asesinados. La violencia no termina ahí. Más de 400 políticos han sufrido algún tipo de agresión, intimidación, chantaje o amenaza de muerte durante las campañas electorales. 73 candidatos y 16 precandidatos, según un estudio de la consultora Etekelt, que contabilizó 401 agresiones contra políticos y candidatos en 31 estados y 263 municipios. Dice, la irrupción del crimen organizado en estas elecciones es latente, y también la narcopolítica, los vínculos de funcionarios, políticos o partidos con los carteles de la droga. La batalla por los votos se ha ensangrentado. Estas elecciones se han manchado de sangre y el más golpeado es el Partido Revolucionario Institucional, que lo conocen como el PRI, junto a sus aliados de El Verde Ecologista y Nueva Alianza. Con 44 asesinatos le sigue la coalición del Frente por el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y el Movimiento Ciudadano, MC, con 43 asesinatos y luego con 18, el Movimiento del Encuentro Social, el PES. Estos asesinatos representan un ataque a la vida y también a la democracia, un desprecio a la libertad de elección, al sufragio efectivo, a la convivencia y a la paz. Lamentablemente, hay una normalización de la violencia electoral. Las autoridades, las instituciones parecen no preocupadas por esta ola de violencia durante la campaña electoral, parecen acostumbrados a los votos con sangre, y la impunidad sigue invitando a la repetición del delito. En Guerrero impera la ley de la selva. Un total de 23 políticos han sido asesinados ante la atenta mirada de las autoridades de ese estado convertido ya en un narcoestado, al igual que Tamaulipas o Coahuila. Le siguen los estados de Oaxaca, con 19 asesinatos, 3 en Puebla y 8 en Veracruz. Obviamente, el derramamiento de sangre ha contaminado estos comicios, y aún no podemos decir que esta violencia electoral ha terminado. Lo que sí podemos señalar es que, comparado con el proceso electoral del 2015, los asesinatos han aumentado un 385%. En cualquier parte del mundo, esta cifra sería inaceptable y suficiente razón para aplicar una estrategia que ponga fin a los asesinatos de candidatos, un mandato para decir basta. Faltan 12 días para celebrar las elecciones en México y el clima de violencia política sacude este proceso histórico. Los autores de estos crímenes no son solo el crimen organizado, hay que añadir también los rivales políticos vinculados con la delincuencia. En otro país, la mejor manera de enfrentar a un contrario es a través de una buena estrategia de campaña electoral, un programa de trabajo aceptable y un compromiso con los electores. En México, en cambio, con el nivel de impunidad que vivimos, cualquiera piensa que matando a su contrincante puede llegar a ganar lo que no ganó en las urnas. Hace el cuestionamiento, ¿cuántos de estos asesinatos se han cometido para eliminar una opción política y dar preferencia al oponente? Las pistas de investigación de la Procuraduría General de la República, la PGR, deben ir en esa dirección, no solo en la gran nebulosa de los cárteles de la droga, que en algunos municipios e incluso estados quitan y ponen a los candidatos. Hasta ahora, el porcentaje de estos asesinatos resueltos por la PGR o las autoridades locales de esa entidad es mínimo. Más del 90% permanecen impunes. Y el Estado mexicano sigue sin otorgar la seguridad necesaria a los contendientes. En las elecciones del 1 de julio se elegirá al presidente de la República y también a 3.400 cargos locales y federales. Es reprobable que ser candidato signifique una condena de muerte en muchos pueblos y ciudades. El gobierno debe garantizar la paz y estos comicios. Pues bien, la aplicación indebida de esta ley ya está en marcha y es con carácter electoral, es decir, con la finalidad de infundir miedo en la población para no salir a votar. Continúa, dice, finalmente el baño de sangre y el terror no evitarán que en México surja un cambio si la mayoría de los electores mexicanos así lo deciden con una votación masiva. Esa es la nota, Luis. Gracias, Carla. Pues no sé si le seguimos con más noticias o vamos con un poco de música. En realidad hay tanto pasando ahorita en el mundo y aquí en Santana y en todos lados que pues no nos damos abasto, pero para cambiar un poquito el ritmo de la mañana, sabemos que pues todas estas situaciones de violencia están pues nos están doliendo, ¿verdad? En nuestras comunidades aquí y allá, pero a la vez también sabemos que hay una historia también de resistencia, hay una historia de pueblos y organizaciones comunitarias que hacen frente a estas situaciones. Mencionaste a, por ejemplo, a esta periodista que logra pues representar esta realidad de violencia que mucho tiempo se ha callado. Sí, es una reportera que tiene ya algunos años teniendo un esfuerzo de contar las historias de las víctimas, porque como que hubo una corriente en México de que siempre se ve la nota, pero como un lado, como nada más tantos muertos o este cartel de las drogas. Entonces ella empezó a hacer este esfuerzo de hablar con las víctimas y de decir, oh, a esta mujer le desaparecieron un hijo, yo quiero saber su historia y quiero contarla para que no se queden en el olvido tantas y tantas personas que sabemos que pues en México hay más de 30.000 desaparecidos o más. Entonces ella hizo una coalición y si quieren ver la página es muy interesante, nuestraaparenterendicion.org, y ahí es una coalición de distintos periodistas que hacen un esfuerzo muy grande para darle voz a las víctimas en México. Pues se me ocurre compartir una notita aquí, un poquito en ese a Hilo de Nochistlán, que dice, bueno, a 2 años de la represión en Nochistlán, en Oaxaca, docentes de Chiapas mantienen su lucha contra la autodenominada reforma educativa. Ah, bueno, esto es en Chiapas, pero se refiere pues a una represión que hubo en Oaxaca hacia el sindicato de maestros, que terminó afectando pues no solo al sindicato, sino también a gente de la comunidad. Pues aquí en Santa Ana hay bastante gente de Nochistlán, no solo en Santa Ana, aquí en el condado de Orange. Y pues hemos platicado algo sobre este asunto. Y pues, ¿qué te parece si leemos una? Está cortita la nota y ya después nos vamos con música. Adelante. Dice, bueno, el encabezado, ya lo dije, esto es de pozol.org de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El magisterio estatal y federal nuevamente se manifiesta al poniente de la capital chiapaneca, luego de que el día de ayer, que exigían una mesa de diálogo, fueran reprimidos con gases lacrimógenos por parte de la policía del Ejecutivo Estatal Velasco Coello. Las y los educadores realizan un volanteo en el lugar conocido como La Pochota para informar a la sociedad el porqué de su lucha. Lejos de verse decaídos, las y los educadores disidentes han manifestado que su lucha es digna y necesaria, y es que más allá de la coyuntura del actual paro que iniciaron el pasado 11 de junio, para los integrantes de la Asamblea Estatal Trilateral, su organización se inspira en la lucha iniciada a finales de los años 70 e inicios de los años 80, cuando el Movimiento Magisterial Independiente funda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o CNT. Los docentes y las docentes de mayor antigüedad comparten en los campamentos y asambleas el arduo trabajo que ha significado la organización, tanto en la sección sindical 40, por medio de la Asamblea Estatal Democrática, como en la sección 7, con el nivel de educación indígena, y el Consejo Central de Lucha. Los mentores externan la importancia de mantenerse unidos a la AET, Asamblea Estatal, de mantenerse unidos y darle continuidad a la lucha de la CNT, iniciada ya hace 40 años. Este martes 19 de junio, en el segundo aniversario de la represión al magisterio en Nochistlán, Oaxaca, por parte del gobierno de Peña Nieto, para imponer la autodenominada reforma educativa, entre comillas, los docentes chiapanecos recuerdan que no son terroristas y exigen una mesa de diálogo donde sean atendidas y solucionadas nuestras justas demandas. Los mentores chiapanecos argumentan que la neoliberal reforma educativa es impositiva por establecer reglas persecutorias contra el magisterio. Esto al ser ordenada e impuesta por empresarios y organismos internacionales mediante la fuerza policíaca y militar en los 3 órdenes del gobierno en el marco de la Ley de Seguridad Interior. A nivel nacional, los integrantes de la AET exigen se dé la abrogación de la autodenominada reforma educativa, la reinstalación de maestros y maestras cesados y cesadas, así como justicia para Nochistlán, Oaxaca, y presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, nomás un detallito eso de abrogación de la autodenominada reforma educativa. Abrogación significa que una ley se quite, ¿no? Sí, que se cancela. Que se cancele una ley. Pues bueno, nomás quería compartir esto para un ejemplo de cómo pues también existe el otro lado de la moneda, ¿no? De grupos comunitarios, grupos, organizaciones populares que también están dando frente, ¿no? A todas estas situaciones. Tengo aquí una canción de Nina Simone, y ahorita que regresamos de la música, les compartimos por qué queremos incluir estos temas de Nina Simone. También en unos momentos les vamos a compartir algo de material nuevo de aquí de Radio Santana sobre algunas noticias locales y más. Vámonos con Nina Simone. Vámonos. I've got a life. birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Estamos de regreso en el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar 104.7 FM y en línea en radiosantaana.org. Aunque para serles honestos, se escucha mejor en la radio. Entonces, si tienen chance, pues pasen la voz. Todas las personas que estén en sus casas, en sus chambas, en sus carros, en donde estén, prendan la radio y díganle a sus amistades que en el 104.7 hay algo bueno que escuchar. Vamos a continuar con las noticias. Carla, estas últimas dos canciones de Nina Simón, tú las pediste, nos quieres compartir por qué. Sí, bueno, Nina Simón, para quien no la conocen, es una pianista, fue una pianista e intérprete afroamericana de North Carolina, y ella ya falleció a los 70 años de edad, pero ahora está teniendo como un auge y un reconocimiento más para la gente que no conoce su música, porque hace 2 años salió un documental sobre su vida y está en internet. Y es muy interesante cómo el arco de la vida de este intérprete, porque a partir de los 60 ya no fue tan popular debido a sus posiciones que en ese tiempo se miraban un poco radicales, ¿no? Sobre los derechos de afroamericanos e incluso refugiados en el mundo. Y entonces, pues estas canciones, pues a veces se aplican también a la justicia social y problemas que existen en el mundo. Y pues en la actualidad se ha reconocido a esta cantante y cuatro artistas plásticos afroamericanos acaban de conseguir que en la casa en la que creció Nina Simone sea considerada tesoro nacional para Estados Unidos. Entonces van a conservar esa casa donde ella creció y donde aprendió de niña a tocar el piano, y hay una serie de actividades que seguramente se van a desarrollar para celebrar el legado de esta cantante, Nina Simone. ¿Qué te parece, Luis? No, está bien. No, muy bien, pero es que yo no estoy preparado con la parte que a mí me toca, Bueno, pues yo les recomiendo entonces que sigan escuchando a Nina Simone. Hay una serie de discos impresionantes de tanto de sus composiciones como de covers que hizo de otros compositores, y que fue conocida anteriormente como cantante de jazz, pero existen diferentes covers, incluso hasta remixes electrónicos de Nina Simone. Órale, pues a mí me gusta bastante. Y también me uno aquí a la recomendación de Carla, de escuchar a Nina Simone. A mí me empezó a gustar Nina Simone. Yo conocí más su música allá en México, con amigos allá en Veracruz, que les gustaba mucho su música, e incluso una amiga pintó una imagen así grande de Nina Simone ahí en su casa. Pero, ¿por qué no continuamos con más noticias? Con más noticias. Tengo otra aquí, de La Jornada, reportando que que Estados Unidos se sale del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dice, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, anunció este martes la representante estadounidense Nikki Haley, quien se refirió a esta instancia como, y una cita directa, nido de motivaciones políticas y cloaca de prejuicios políticos. Sigue una cita directa. Damos este paso porque nuestro compromiso no nos permite seguir siendo parte de una organización hipócrita y centrada en sí misma que hace una burla de los derechos humanos. Expresó y sostuvo que la decisión fue adoptada también debido a que otros estados no se atrevieron a sumarse a su intento de reformar al organismo, además de reprocharle el sesgo continuo contra Israel. Haley viajó a Washington para anunciar la decisión junto al secretario del Estado, Mike Pompeo. Ambos insistieron en que Estados Unidos seguirá siendo un país líder en la defensa de los derechos humanos, en una decisión que refleja la hostilidad de Trump hacia la diplomacia multilateral. Esta decisión refleja la hostilidad de Trump hacia la diplomacia multilateral en general. Por mucho tiempo, el Consejo de Derechos Humanos ha sido un protector de los violadores de derechos humanos y una cloaca de prejuicios políticos. Lamentablemente, ahora está claro que nuestro pedido de reformas no fue escuchado. Esto argumentaron los representantes de Estados Unidos. Antonio Guterres, lamenta esta decisión. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión al señalar que hubiera preferido que Estados Unidos permaneciera en el Consejo. Otra cita directa, la arquitectura de derechos humanos de Naciones Unidas ejerce un papel muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, afirmó. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, declaró que es una noticia decepcionante, pero no sorprendente. Añadió que considerando el estado de los derechos humanos en el mundo, Estados Unidos debería avanzar, no retroceder. En contraste, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció la decisión valiente tomada por Estados Unidos en contra de la hipocresía y la mentira llamada Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, ya mi comentario, pues, se me hace cada vez, como hemos dicho en otras ocasiones, pues, cada vez como más descarado, ¿no? Esta posición en contra de los derechos humanos, pues, al grado de salirse de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y todavía, pues, decir que es porque el organismo de derechos humanos es representa posiciones políticas. Obviamente la administración Trump es la que está tomando una posición política en contra de los derechos humanos. Sí, y ahí dónde queda la rendición de cuentas si no estás, si no formas parte de un organismo que en cierta manera puedes no controlar, pero revisar qué está pasando en el mundo y qué medidas se pueden tomar para mejorar las situaciones de otras personas que están en menos privilegio. Y si ya no formas parte de esa organización, entonces ahí, ¿cuál es tu papel? ¿Qué cuentas vas a rendir en cuanto a tus derechos humanos dentro de Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Y con respecto a esto, Luis, ¿quieres? Hay que poner un enlace ahí en el Facebook más adelante sobre qué se puede hacer para apoyar y no solamente frustrarnos con lo que está pasando de la separación de familias. Y ahí te voy a pasar un link para poner qué podemos hacer al respecto de manera más práctica, quién hay que llamar o a qué grupos o organizaciones se puede apoyar para poder hacer algo y no solamente deprimirnos. Claro que sí, claro que sí. Y también les puedo adelantar que para el viernes vamos a tener unos reportajes sobre algunas de las organizaciones aquí en el condado de Orange que están también peleando contra estas políticas anti-inmigrantes. La semana pasada, jueves, estuvimos en una acción aquí en la cárcel Theo Lacy, afuera de la cárcel de Theo Lacy, con varios grupos que están organizando para que las agencias locales de policías y de los sheriffs de aquí del condado de Orange no sigan colaborando con este sistema de deportaciones y de separación de familias. Y el viernes vamos a tener para ustedes un pequeño reportaje sobre de eso. Y si bien nos va quizás un reportaje también sobre una audiencia que está sucediendo el día de hoy allá en Sacramento. Si bien recuerdan, existe una demanda legal entre el estado de California y la administración Trump. Entonces, quizás para el viernes vamos a tener una actualización de cómo va todo eso. Y si también nos compartes estas referencias que tú dices, Carla, pues sería una forma excelente de compartir con nuestros radioescuchas en dónde se pueden involucrar y qué podemos hacer. Bueno, también quisiera, vámonos con un poco de música, pero también quisiera presentar, ahí va a ir intercalada con la música, unos segmentos producidos aquí por la banda de Radio Santana.

sepa que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Leonel Estrada, detenido por inmigración en la cárcel de James Music Facility. Durante este largo año de tiempo que llevo detenido, he experimentado la injusticia y el maltrato desde el inicio de este proceso. En la puerta de entrada de San Isidro, California, fui separado de mis hijos por agentes del CBP. Me dijeron, vamos a quitarte a tus hijos porque nosotros tenemos el poder para ponerlos en una casa hogar y luego darlos en adopción y a ti te vamos a deportar. Y nunca más verás a tus hijos. Para ahí, para llegar a la cárcel de detención, nos tratan como unos reos de alta peligrosidad. Nos llevan esposados de manos, de pies y encadenados. Recuerdo que yo le pregunté a un oficial, ¿por qué tantas cadenas? ¿No es necesario? Y él me respondió, nadie te invitó a venir a mi país criminal. En esta cárcel para inmigrantes no hay derechos humanos. Los oficiales se burlan diciéndote, vayan a comer su carne asada, cuando es una comida asquerosa, una boloña podrida. Es un maltrato total. La pregunta es, ¿con qué propósito lo hacen? ¿Con qué autoridad? ¿Bajo qué ley? ¿Dónde están los derechos humanos que dice la gran nación de los Estados Unidos de América respetar? Pero la gran razón y el propósito es para desesperarnos, para que no continuemos peleando nuestros casos, defendiendo nuestra vida, nuestro derecho de refugiado. Los oficiales de migración vienen y te torturan ofreciéndote la libertad y te dicen, ¿quieres ser libre? Renuncia a todo tu derecho y te regresamos a tu país. ¡Qué crueles! No es la forma de tratar a un refugiado. Pero aquí en las cárceles para inmigrantes no hay respeto a los derechos humanos. Y todo esto pasa en suelo estadounidense. eso el buen corazón del pueblo estadounidense apoya esta cruel tiranía. ¿Por qué? El que está en la cárcel de inmigración es un ser humano. Yo soy un ser humano. Yo no soy un número como ellos me suelen llamar. Yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo esposa, yo tengo padres. Yo soy un padre de familia. Yo tengo gente que me ama y me espera en casa con una rica comida. ¿Por qué una apelación de fianza toma más de 6 meses? La gran razón es para desesperarme y no darme el derecho de ser un refugiado, cuando yo tengo un caso legítimo de refugiado bajo las leyes de los Estados Unidos de América. Por eso yo le pido a la misericordiosa gente estadounidense que levante la voz para que ya no suceda a ningún otro ser humano esta injusticia en tierras estadounidenses. ¿Acaso han olvidado sus verdaderas raíces? Por eso yo abogo al buen corazón de los estadounidenses. Por favor, ayúdanos a parar estas injusticias. Muchas gracias. Sinceramente, Jeremías Estrada, una víctima más del sistema injusto de inmigración de los Estados Unidos de América. Y bueno, con eso regresamos aquí a su noticiero Radio Santana, su noticiero popular. Pues estamos llegando al fin de la hora. Yo creo que nada más nos queda despedirnos y invitarlos de nuevo a seguir sintonizando Radio Santana 104.7 FM y también pues a seguirnos mandando sus saludos. Un saludo para Adriana, que también mandó un videito de que nos está escuchando ahí en su carro, parece, y maneja con cuidado. Si nos está sintonizando, pues gracias. Y un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Y ¿algún último comentario, Carla? Muchas gracias por escuchar. Pasen la voz de Radio Santana, de la comunidad para la comunidad, y nos estamos escuchando. Y también nos queríamos despedir con una rolita, algo un poquito diferente, de Bruce Springsteen. Sí, Bruce Springsteen. Ahorita estaba viendo esta nota importante de nuestros líderes en las artes y en la cultura, que hablen y sean vocales al respecto de las injusticias. Y Bruce Springsteen, como tiene una residencia ahorita de conciertos seguidos en Nueva York, y también se ha conmovido mucho por la situación de la separación de las familias, y interpretó esta canción en su último concierto anoche, y hizo una crítica fuerte hacia esta política de separación. Bueno, ahí les va esta rola, creo que sí es esta. Se llama The Ghost of Tom Joad, y para todas las personas que les guste el rock, ahí les va. Y sigan, nos escuchamos otra vez el viernes por la mañana de 8 a 10 de la mañana. Y también sigan sintonizando los demás programas aquí en Radio Santana. And there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. Home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight.